que te vas. En este país no aguantas más. Espera, no te marches todavía. Que el sol tras la nube volverá. Esta tierra que te vio nacer, la que tú no puedes entender. Algún día estará sonriente con el grupo de esa gente que no piense en los demás. Espera, no te marches todavía, que la luz de la Argentina no del todo se apagó. Espera, que de a poco más estaremos y que juntos estaremos en la tierra que nos vio nacer. Que te vas, que en este país no aguantas más. Espera, no te marches todavía.